El síndrome de las palabras. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras eróticas, palabras mesiánicas, palabras piedras, palabras frenéticas, palabras pionadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras palabras cualquiera, palabra de guerra, palabra política, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Queridos amigos, sean cálidamente bienvenidos a esto que hemos denominado el síndrome de las palabras. Hoy solo podemos ofrecer un collage. No hay mensaje, no hay nada más que mucha casualidad, mucha espontaneidad y algo de causalidad. Pero, en fin, esto es el síndrome de las palabras. Nosotros somos portadores, a nosotros nos gusta y a alguien más suponemos que también. Hoy puede ser uno de esos días en los cuales te enganches a un programa de radio, a un humilde y a veces mediocre programa de radio como este. Ordeno inmediatamente sintonizar Radio Chica y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Esto es precisamente lo que busco. No sé si será suficiente, pero es lo que busco. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Las diferentes religiones no dudan en asegurar la existencia de la vida después de la muerte, pero contemplan varias posibilidades. Mientras la Iglesia Católica habla de la vida eterna y no reconoce la reencarnación, para los budistas el más allá sería muy diferente. El budista cree en la rueda de la vida y que por eso ellos tienen una aceptación maravillosa ante sus desgracias. Porque creen que si tú pasas aquí desgracias, en la próxima vida vas a tener mucha mejor calidad de vida. Pero no son los únicos. Para los espíritas, seguidores de una filosofía... Sanguis minimus corpus animus. Síndrome de las palabras. Thank you. la larva convertida en mariposa, que en los ensayos de su vuelo incierto irá al lecho infeliz de tus amores a llevarle tus ósculos de muerte. Take them home to the ones that they love and who love them forever. The Christ 30 steps, repeat my own and reflect my thoughts. Cold and uninviting, partially naked, so far. Toffee wrappers and the smallest papers. Mr. Jones got run down. Headlines of death and sorrow, they tell of tomorrow. Madmen on the rampage, and I'm down in a Tuesday set of midnight. I fumble for change, I pull out the queen, smiling, beguiling. I put in the money, pull out a plum behind me. Whispers in the shadows, rock blazing voices, hating, waiting. Hey boy, hey shout, have you got any money? And I say, I'm gonna take money and I take away curry. I'm on the way home to my wife. She's been on in every country and now she's expecting me. Polishing her glasses and pulling out the coat. I'm down in a Tuesday set of midnight. I first felt a fist and then a kick. I could now smell their breath, the smell of pubs and wormwood scrubs, and too many right-wing meetings. My life swam around me, it took a look and drowned me in its own existence. The smell of brown leather, even eating with the weather. Though my eyes is mother, mother blood, till my senses couldn't see it. Speaking in language, I'm now in a two-spectrum of midnight. The last thing I know, so I'm lying there on a post. Jesus Christ, fighting back, let me use nothing. And I'm British now, buzzering. Have I a white day, a cheap holiday, a drink today? I've lost my mind, I've got a bad mind. I've decided to take the keys, she'll pick it's me. I'm down in a tube station at midnight. The wine will be back, time the car is gone now. I'm down in a tube station at midnight. Don't wanna go, I'm down in a tube station at midnight. Don't wanna go, I'm down in a tube station at midnight. Ceci est le syndrome de la parole que nous retransmittons depuis Radio Pika sur le 96.6 de la FM. Ceci est le syndrome de la parole. Tout le jour, mon cœur va chavirer, chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie partout, y'a de la sainte joie. Non mais dégueule pas vraiment. Went to a party, I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded, you're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to walk. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk, too fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk, too fuck. blood. Bed in my room. Wish you were dead. You fall like a baby in the rain. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk. El síndrome de las palabras. Decir su nombre para que no se enteren cuánto mide. Pues atiende bien, joven sin nombre. El placer sexual, tanto del hombre como de la mujer, no tiene nada que ver con el tamaño del pene. ¿Y sabes por qué? Porque las zonas más sensibles de la mujer se encuentran en los labios externos de la vagina y en el clítoris. Entonces, la profundidad de la penetración no es lo decisivo. Pero doctora, si usted me recomienda algunos ejercicios, no se me... ¿No se te alargaría la pistolita? No, mi amigo. No, mi amigo. No, mi amigo. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. ¡Ey, las putas al poder! Porque sus hijos ya lo están. ¡Ey, las putas al poder! Porque sus hijos ya lo el están. El síndrome de las palabras. Un programa con algunos eslogans. Un pibe va con la mamá al zoológico y la mamá le empieza a decir, mira, esta es la hiena, que es un animal asqueroso, come de todo, y estos son los monos, que son también, vos fíjate cómo tienen la cola, bueno, pero son muy inteligentes, y este es el león, el rey de la selva, y pasan frente a la jaula del elefante, y el elefante al palo, una pija impresionante. Y le dice, mamá, ¿y eso? Eso es una porquería, vení para acá. Pasa un tiempo, lo lleva el padre al chico. Entonces, recorren, mira, y este es el leopardo, que muchas mujeres se enloquecen por tener un tapado con piel de leopardo, y estas son las ardillas. Bueno, explicó todo, y cuando llegan a la jaula el elefante otra vez al palo, y el pibe dice, mamá dice que eso es una porquería, a tu vieja no hay pija que le venga. Este es el síndrome de las palabrotas. Can you hear it? The sound of something burning, something changing on the merry-go-round tonight. Emitiendo desde Radio Pica, una radio independiente y no comercial. Dit is het syndroom van een droom van een radio Pica, radio Pica. Een onafhankelijke en niet commerciële radio. Radio. Dit is het syndroom van het woord op Radio Pica, 96.6 de halo. Mi sol, tu cuerpo se confunde con la sal y a mí me da una nueva semilla para amar. Quiero que se esconda nunca más. Prefiero que abras el candado imaginado. Así tu voz se nutre con mi risa. Y es un milagro, mi sol. Tu cuerpo se confunde con la sal. se esconda nunca más. Prefiero que abras el candado imaginado. Así tu voz se nutre con mi risa. Es un milagro. Marcados en mi piel.

Dit is het syndroom van het woord op Radio Pica 96.6. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Palabras. Es el síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Fenomenal.